Y eso sucedió el 23 y el 25 después, finalmente, claro, fue que le dispararon a Rafita. Claro, ahí fue cuando subieron el grupo este albatro arriba, todo encapuchado de verde, que no se ven. Ellos estaban arriba, distraídos, digamos, y bueno, a mi sobrino lo mataron por la espalda. Y a los otros, digamos que no fue solamente el asesinato de mi sobrino, fueron dos las muertes más también que recibieron dos balazos. Uh-huh. En el brazo, cada uno en el brazo, porque se alcanzaron a girar, si no estarían que la bala le daban a los dos en el corazón. Claro. Entonces, o sea, hoy podemos haber estado contando de más muertes. ¿Y quién fue que le disparó? Bueno, fue la prefectura. Uh-huh. Ellos fueron que fueron a disparar, a matar. Querían matarlo a todos, me parece, porque después que creo que se dieron cuenta, se fueron. O sea, ellos se dieron cuenta de lo que habían hecho. Se dieron cuenta que habían matado, porque ellos empezaron los lamones que estaban ahí, que habían herido, que habían matado a alguien que estaban... Y ahí se fueron. No es que dijeron, ya estimamos a alguien y subimos, agarramos a todos. No, se fueron. Se fueron para abajo y bueno, los chicos trataron de bajar a mi sobrino, que él estuvo un rato con vida y hablando con ellos y también diciendo que, bueno, sentía que se estaba muriendo. Claro. Y que lo dejen, él en un momento quería que lo bajen porque sabía que estaba toda la prefectura abajo, la federal, y que decía a su gente que si bajan los iban a golpear a todos o matar, pero no se le hizo caso y lo agarraron, le armaron como una con unas maderas para traerlo arriba y lo bajaron. Uh-huh. Bajaron todo, sí, de la tranquera que había de la ruta, qué sé yo, habrán 15 metros. Los dos lamuenes tomaron la decisión de llegar ellos hasta bajarlo ahí en esos metros que faltaba para que esto, que no sean todos agarrados y que todos estén presos. Entonces fue eso lo que se hizo, pero no es que tampoco los lamuenes no tienen nada que ver, ayudaron, incluso habían, claro, estaba mi hijo también ahí, que son testigos. O sea, lo que lo mataron a mi sobrino fue prefectura. Es terrible, María, y María, es prefectura, es parte del gobierno. ¿Ha habido algún acercamiento, algo en relación al gobierno, o lo que ha hecho ha sido seguir ocultando y seguir negando? No, seguir acusando, como uh-huh. hemos escuchado muchas veces a la ministra, y tanto como escuchamos al gobernador de acá, como escuchamos a la fiscal, porque nosotros vemos los expedientes, la fiscal en todo momento sigue echándole la culpa a nosotros, que hubo enfrentamiento, cosa que no hubo. Ella quiere salvar a los albatros, y tanto como la ministra también, porque supuestamente dicen ellos dos, la fiscal y el juez, que la orden no la dieron ellos, que la dio la ministra también, pero cuando yo llegué en la segunda ambulancia allá, la fiscal estaba ahí, en el lugar más cárdico. Entonces yo creo que ella también tuvo que ver, porque yo, bueno, tuve la suerte de poder ir en la segunda ambulancia, que llegué yo a ese lugar y bueno, mi sobrino ya había fallecido, uh-huh. lo tenían tirado en la ruta y a los dos lamuenes los tenían ahí esposados. Claro. Entonces como que vi un poco, y también después de muerto a mi sobrino se lo seguían maltratando porque lo iban corriendo del lugar, le iban sacando la ropa y hasta que lo llevaron a un lugar a dejarlo junto con los lamuenes que estaban esposados.